¿Cómo y en qué forma fue como el pueblo de Dios tentó al Señor? El doctor Abelardo Limón nos desarrolla este tema en la presentación de hoy de la Academia Cristiana del Aire. Ya hemos visto cómo el apóstol Pablo en el capítulo 10 toma ejemplos de la historia de Israel para enseñar a los corintios y nosotros también, por supuesto, en cómo usar la libertad cristiana, específicamente teniendo cuidado de observar sus limitaciones. En el capítulo 10, Pablo trata de la codicia, de la idolatría y de la fornicación en cuales cayeron el pueblo judío después de haber sido libertados de Egipto. Pablo también habla sobre el tentar a Dios, un grave error cometido por el pueblo judío. El tentar a Dios parece imposible, como dice Santiago en el capítulo 1, verso 13, pero la Biblia sí enseña que los judíos tentaron a Dios con su impaciencia, quejándose y dudando de la bondad de Dios. Despreciaron lo que Dios les proveyó, llegando casi a blasfemar su nombre. Dios envió entre ellos serpientes, cuya mordedura era fatal. Pero la Biblia dice que Moisés, atendiendo a las instrucciones divinas, hizo una serpiente de bronce y que la levantó en alto para que todo el que había sido mordido pudiera mirarla y quedar sano. Esto fue hecho así para preparar al pueblo para que comprendiera la muerte del Señor Jesús en la cruz, cuando el que no conoció pecado, dice la Biblia, fue hecho por Dios pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Tentamos al Señor Jesús hoy cuando imitamos a los israelitas en su incredulidad o en su desconfianza, no tentándole a pecar, sino provocándole a castigarnos, tal vez aún con la muerte física antes del tiempo. De manera que Pablo nos amonesta aquí a todos a aprender esta lección histórica y así de esta manera evitar el pecado. Por último, Pablo habla de la murmuración del pueblo judío. La murmuración que hicieron los levitas en el capítulo número 16 del libro de Números. ¿Cuántos hay hoy que murmuran contra los siervos de Dios? El destructor no les mata enseguida debido a la infinita gracia y larga paciencia de Dios. Pero es un gran pecado que será castigado a su debido tiempo si no es confesado y abandonado. El último párrafo de esta sección aplica a nosotros las lecciones de los eventos históricos. Al decir que les acontecieron en figura, o como ejemplo, como lo encontramos en el verso 11, no mitiga en lo más mínimo la culpa de los israelitas. Pecaron y fueron castigados. A veces el arrepentimiento hizo que se detuviera el juicio, pero la intercesión de Moisés y de Aarón fue necesaria para salvar al pueblo. Tenemos nosotros uno mayor que Moisés y uno mayor que Aarón, uno que intercede por nosotros. Las cosas mencionadas en realidad acontecieron y tuvieron su efecto en las vidas de esa generación, pero fueron escritas en forma permanente para que nosotros también aprovechemos de las lecciones divinas enseñadas por ellas. Los fines de los siglos, que encontramos en el verso 11, es una frase cuyo significado es difícil de precisar. Algunos la interpretan como si se refiriera simplemente al nuevo pacto, haciendo así un contraste con el antiguo. Para otros, se define mejor como el tiempo después de la muerte y resurrección de Cristo. La versión moderna y la Biblia de las Américas simplemente usan la frase «el fin de los siglos» y no «los fines de los siglos». Hay quienes alegan que esto se refiere a la vida eterna, que ha recibido todo creyente verdadero. El verso 11 dice así: «Todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos o el fin de los siglos». Hay quienes que alegan que esto se refiere a la vida eterna que ha recibido todo creyente verdadero. No hay duda de que incluía a Pablo y que incluía a los mismos corintios en esta edad de la gracia, y por lo tanto nosotros hoy también estamos incluidos. La advertencia en el verso 12 resume en pocas palabras la lección principal que debemos aprender de estos datos históricos. A la vez, aclara el propósito de Pablo en citar estos casos. Era de un todo aplicable a las personas en Corinto que confiaban en sus dones y en sus derechos hasta tal punto que descuidaban sus responsabilidades. El verso 13 es una buena conclusión a toda la consideración del tema general de la libertad personal. Los dos versículos, el 12 y el 13, van juntos, pero el 13 es para alentarnos a no desmayar. El verso 12 y el verso 13 así dicen: por lo tanto, si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Estos versículos realmente deben ser aprendidos de memoria por todo cristiano. Nos quita toda excusa para practicar el pecado, no importa las circunstancias o la provocación. Por cierto, como tantas otras promesas en la palabra, esta promesa aquí del verso 13 requiere un Dios eterno, omnipresente, omnisciente y omnipotente para respaldarla. Pero este versículo no es tanto una promesa como una declaración sencilla de una vida espiritual. Examinándolo bien, tendremos que confesar que cuando caemos en pecado, nosotros mismos tenemos toda la culpa por no haber reconocido la tentación a tiempo y tomado la vía de escape. Ya hemos leído este versículo 13 de la Nueva Versión Internacional. Permítame ahora leer el mismo versículo, pero de la versión moderna. Así dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Mas fiel es Dios, el cual no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podáis sufrir, sino que juntamente con la tentación proveerá también la vía de escape para que podáis sobrellevarla. Bien, aquí terminamos la primera sección del capítulo 10. Donde Pablo usa ejemplos históricos del pueblo judío. Ahora pasemos a la segunda parte, del verso 14 hasta el capítulo 11 y verso 1. Es aquí donde Pablo aplica los principios que ya ha mencionado. Después de presentar estos principios que forman la base o el fundamento para formar el pensamiento o la actitud o filosofía que debe gobernar las acciones de todo cristiano, y después de haber ilustrado dichas regias o principios por el ejemplo personal y por la historia del pueblo de Israel, vemos que el apóstol Pablo ahora procede a aclarar estos preceptos subsiguientes. Él ha enumerado varios eventos en que los judíos, a pesar de ser el pueblo escogido de Dios, habían pecado y habían sido castigados, para sacar la conclusión lógica, que el que piensa estar firme, mire que no caiga, como dice el verso 12. Es entonces que Pablo termina esta división con una declaración acerca de la fidelidad de Dios en moderar toda tentación a la capacidad del individuo, o sea, el grado de poder que, conforme su desarrollo en desear y apropiar el amor y la santidad, él recibe de Dios, y en siempre proveer una vía de escape a fin de que no haya nunca necesidad de pecar. Pero ahora vuelve al asunto que empezó a tratar desde allá en el capítulo 8, verso 1, el comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Y es entonces que empieza aquí esta subdivisión por llamarles a los corintios de esta manera. En el verso 14, él dice: amados míos. Y esto, creemos, es algo muy bueno. Es bueno cuando un pastor pueda decir esto sinceramente a su congregación, antes de exponerles prohibiciones que a algunos no caerán bien. Es entonces que Pablo les explica cuál es la vía de escape de la tentación de participar en cualquier acto de idolatría. ¡Huid!, dice Pablo, ¡huid de la idolatría! La Nueva Versión Internacional dice: por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. El original, en el griego, contiene aquí la idea de desaparecer o de huir lejos, es decir, de todo lo que tiene que ver con los ídolos. Pablo aquí habla a los corintios como a sabios y les exhorta a considerar o meditar en lo lógico de lo que va ahora a presentar como razones para escapar huyendo de la idolatría. Los versículos 16 y 17 nos ofrecen una analogía de la comunión cristiana y una analogía de los israelitas. Y esto, aparentemente, les prepara para lo que sigue. Recordando lo que Pablo quiere decir con la palabra comunión, vemos que para él, cada verdadero comulgante cristiano experimentaba, al participar de la cena del Señor, una relación con el cuerpo partido y la sangre derramada de Cristo. No es esta una superstición, sino el significado y la intención del Redentor al instruir esta cena. Si recordará bien, ya hemos estudiado en el libro de las doctrinas del Espíritu Santo y de la Iglesia que no es preciso que estas palabras sean interpretadas como diciendo que la única manera correcta de celebrar la Santa Cena es participando todos los comulgantes de un solo pan, cada uno partiendo un pedacito para sí mismo y haciendo uso de una sola copa para todos. Pero aquellos que así suelen celebrar la Eucaristía o la fiesta cristiana de acciones de gracias al Señor o de la comunión no deben fijarse tanto en los detalles o lo mecánico del culto al punto de olvidarse de lo más importante, y es esto, la comunión con el cuerpo y la sangre. La copa es mencionada primero en esta ocasión porque la sangre derramada del Salvador Jesucristo es la base para la vida espiritual. Y el pan es nombrado último por cuanto simboliza el alimento de la vida espiritual, Jesucristo mismo. La comunión significa para el cristiano el perdón de sus pecados por la sangre y nuevo aliento en la vida espiritual. Para el judío, que era verdadero israelita, al presentar el animal y verlo sacrificado sobre el altar, él sentía cierta relación con la muerte de la víctima, que él había dado su vida por el pecado de su dueño. Y al comer después su porción de la carne, debía tenerse entonces por perdonado y en comunión ahora con su Dios. Al volver a contaminarse, necesitaba nuevo sacrificio, pero nuestra comunión es con Cristo, que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, dándoles perdón y justificación. Los versos 19 al 22 aplican todo esto al asunto en cuestión. Si el judío o el cristiano tiene una comunión real o participación con el Dios verdadero por medio del altar, o que la carne ofrecida a ídolos es diferente que otra carne, no, dice Pablo. Pablo no admite tal cosa. El ídolo no tiene existencia consciente, no es más que un objeto. ¿Qué entonces hace que los idólatras en todo el mundo tengan una fe ciega en sus ídolos, en sus imágenes o sus estampas, creyendo firmemente que ese pedazo de yeso, de madera o de papel o lo que sea tenga el poder de hacer milagros? Piensan que no es meramente material ordinario, igual a lo demás de una misma clase, sino que piensan que es algo que tiene especial virtud, es una representación de algún personaje espiritual, sobrehumano, o por lo menos creen que está dotado de poderes y virtudes extraordinarias. Continuamos con este estudio de la libertad cristiana, tomando como base el capítulo 10 de la primera epístola de San Pablo a los Corintios. Le invitamos a que nos escriba si tiene usted alguna pregunta. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.